Habría que preguntarse por las ciudades, al menos por la ciudad. No sé cuánto tiempo puede vivir uno en un lugar que no entiende. O sí puede hacerlo, pero entonces tal vez entraríamos en el pantanoso terreno del vivir o sobrevivir. Yo creo que está bien preguntárselo. Preguntarse por la ciudad es ponerse sensible, pero no de andar echando moco por los rincones. Sensible del afecto, del agudizar los sentidos. Al menos de esa manera uno va viendo a los otros y hasta en una de esas quién te dice si se pone a dialogar. Yo soy de caminar las ciudades. En realidad depende de dónde me quieras ver. También estoy en un montón de lados. Claro que no por eso me convierto en Dios, que está en todas partes. Algún posmoderno me quiso bautizar como hormiga rururbana, por eso del campo y la ciudad. Segura de mí misma, pero hasta ahí no más. Trataré de reproducir como yo quiera, en este caso en un relato, algo que venía pensando y que no sé si de verdad ocurrió. En todos lados hay encuentros, y si uno anda con más dudas que certezas, con los sentidos atentos, como decía antes, entonces ve que pasan cosas, que en la ciudad hay desencuentros y encuentros. Primer acto, las ciudades, una creación del hombre. El turista y el detective se encuentran y se muestran de cuerpo entero. El detective dice: podemos quedarnos admirando el paisaje que hemos construido, para bien y para mal. Porque ¿quién te dice que una cosa no es la otra? Mire esta ciudad, casi que es una ruina. Pero también podemos buscar en ese paisaje la trama histórica, algo por lo que valga la pena caminar. Usted elige cómo quiere seguir viviendo, como turista o como detective. El turista toma el guante y retruca: no me venga con el juego sucio de las grandes frases. Yo y usted no somos tan distintos. Ambos somos inteligentes, despiertos. Nos enojamos o desinteresamos por la mentira de los malos gobiernos. Buscamos barajar y dar de nuevo sin ser tan literales. Yo me baso en las pruebas que tengo en la cara. Usted es detective, sabe de lo que le hablo. Entendió mal, dice el detective. Las ciudades son de plástico, toman la forma de las personas. Son un relato. Basta con que uno sepa quién es y la ciudad tomará esa forma. A veces se resiste y nos muestra relatos complejos que no queremos aceptar como parte de ella, pero que tenemos que aceptar, y que usted, como admirador del entorno, sabrá reconocer. Bueno, la ciudad es el ámbito de vida. Jorge Pérez Jaramillo, arquitecto consultor en temas urbanos. Medellín, Colombia. Es el lugar de encuentro de todos los seres sociales que somos nosotros, y desde la antigüedad hasta hoy ha sido realmente la base de nuestra civilización, de nuestra existencia. No estoy pensando que no existe otra forma de vivir en este planeta diferente a una ciudad, pero sí estoy convencido que la creación más compleja de la civilización humana es la ciudad. La ciudad es un lugar que tiene una historia. David Gabriel Bodenier, miembro de AITEC, Asociación Internacional de Técnicos, Expertos e Investigadores. París, Francia. Que es el fruto, ¿no? Una consecuencia de un hecho histórico. Es el centro de poder, también es el centro económico y un centro del poder simbólico. La ciudad es la vida, ¿no? Xavi Martínez, miembro del Centro Social Ateneo Candela, parte de la Red de Ciudades Sin Fronteras. Barcelona, España. Las relaciones sociales, las relaciones productivas, y al mismo tiempo cada vez está todo más mezclado, ¿no? No hay ya tanta separación entre los espacios de vida y los espacios de producción, simplemente convivir y habitar la ciudad, ya estamos produciendo. La ciudad no es un ámbito territorial físico, en el cual simplemente se construyen edificios y se pone gente a vivir, sino que la ciudad es esencialmente ese ámbito en el cual nos hemos desarrollado y construido como una comunidad civilizada. Y esa comunidad civilizada tiene, insisto, construcciones políticas, filosóficas, culturales, económicas, de todo tipo. Hay tantas ciudades como uno quiera y tantas ciudades como personas. Yo creo que lo difícil de encarar esta discusión, y donde parece central, es... Juan Monteverde, miembro del Movimiento Giros, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Vía Campesina Internacional. Rosario, Argentina. Explicitar el lugar desde donde uno habla. Porque así como hablamos como nacido y criado en una ciudad, también hablamos desde un movimiento social y también hablamos desde una vida colectiva. Digamos, entonces es muy difícil no caer en una charla de café cuando uno caracteriza a la ciudad. Por ende, me parece que el único lugar legítimo de enunciación que puedo aportar en este caso, digamos, es desde ese lugar. Y pueden ser apreciaciones desde lo que uno se va encontrando a la hora de sí querer construir ese otro relato de la ciudad. Yo comparto a Calvino cuando piensa en esto de las ciudades invisibles, en que uno construye desde su propia poética, cada uno una mirada sobre lo que es la ciudad, y no hay una sola ciudad nunca. Seguramente cada historia personal podría ser un relato en sí, pero pienso que también es fundamental que se construyan relatos colectivos para que aquello común y que se comparte con otra mucha gente, ¿no? Que nos da la posibilidad de pasar de un relato de una historia personal individual a un relato colectivo, ¿no? Digamos que eso sí que nos da la posibilidad de transformación, ¿no? Digamos, porque si no, o caer en vaguedades, generalidad de charla de café, o caer en un cientificismo, y ahí vos elegís de dónde lo abordás, de la antropología, de la sociología, del urbanismo. Entonces me parece que lo más interesante es eso, es situarse desde donde uno está hablando y a partir de ahí sí definir en pos de los objetivos colectivos que uno se emprende y cómo entiende la vida, sí ir identificando, digamos, diferentes pedazos de relato, de discurso, de realidades. Segundo acto, la vida en la ciudad, más allá de las contradicciones. El turista aprovecha los audios a su favor y dice: la civilización, ¿se acuerda? ¿Civilización o barbarie? Parece que ganó la barbarie, pero no se sabe de quién es la culpa. Es cuestión de encontrar una forma de contarlo, responde el detective. A mí me gusta más la imagen del camaleón, que cada vez se pone más y más gris, pero no deja de ser un camaleón, ¿me entiende? El problema de lo bueno y lo malo no está en qué es lo bueno o lo malo para un cambio. Eso sería esquivarle el problema de lo bueno y lo malo. Claro, la cultura, en tanto construcción colectiva, pasa por la convivencia y el compartir un espacio, y eso en esencia es la ciudad, un espacio compartido por mucha gente, donde, claro, las contradicciones, las problemáticas no resueltas, las ilusiones contradictorias, las búsquedas, no siempre son iguales para todos, aparecen. Aquellos dos, esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel, está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí y van a estar siempre. ¿Chorros? No, eso es para la gilada. Son descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos, miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores, mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos. Bueno, tengo hambre. Vamos a comer algo en mi oficina. Eso tiene que ver con lo que tú planteabas, ¿no? Con esta imagen de ciudades, digamos, duras, donde se salen, digamos, las situaciones y los conflictos más absurdos, más violentos, de miedo permanente, pero al mismo tiempo existe como una ciudad subterránea que intenta de alguna manera organizarse, de alguna manera luchar para revertir este estado de cosas, ¿no? A mí me parece que si bien es heterogénea y es lo que uno quiera y la multiplicidad per se que tiene la ciudad, sí me parece que tiene algo particular o alguna un antagonismo que se puede generalizar dentro de lo difícil que es generalizar todas estas cosas con respecto al campo. Creo que tiene que ver con la cuestión del individuo, digamos, que sí me parece que la ciudad es el lugar perfecto para la individuación, digamos, para ser uno y uno. La ciudad ha rompido las relaciones, algunas relaciones, y ha creado también otras relaciones, pero yo pienso que para entenderlo es el concepto de comunidad que es útil para entender este cambio entre el campo y la ciudad. Como que en un esquema de aldea o pequeños poblados, la idea de comunidad está mucho, sin idealizarla, pero está, es parte natural de la vida, vivir con otro. Y en la ciudad, no tanto. La escala de la ciudad y los edificios, digamos, el transporte y un montón de cuestiones hacen que sea el lugar perfecto para lo individual. La ciudad ha valorizado al individuo. La ciudad estaba un poco una utopía y muchas personas, yo pienso que piensan todavía eso. Muchas veces digamos que somos más libres en la ciudad porque es anónimo, que en el campo donde todos conocen todos, ¿no? Este me parece algo de muy importante porque tiene que ver con el liberalismo, una ideología que valoriza el individuo. Es muy complejo de explicar este asunto, pero lo que sí es evidente es que la ciudad provee muchas cosas maravillosas y también muchos problemas para el mundo, pero en última yo creo que las ciudades plantean una fascinación, porque como había dicho antes, es el ámbito social, y el ámbito social es el ámbito de la creación, y la creación es lo que mueve a los seres humanos. Tercer acto, los unos y los muchos, comunidad o muerte. Perdón, duda el turista, ¿es un relato o muchos relatos? Son muchos, pero ojo, que hay que construir uno. Más adelante lo tocaremos mejor. ¿A qué le llama usted relato? Repregunta el turista. El relato es la verdad, pero no una verdad del sentido común, dice el detective. Es una mezcla de imaginería política y realidad urbana, como cualquier relato. Yo no me baso solo en las pruebas que tengo en la cara, sino en cuál es el verdadero relato de esas pruebas. Se llama verdad como realización. La verdad es el fin del proceso. Lo demás son solo hechos objetivos. Valen poco por separado. Son tan autoritarios como la suma de particulares. Como las fotografías que usted toma con esa cámara mental que tiene. El turista no disimula su enojo. ¿Y cuáles son esos relatos de la ciudad de lo que usted me habla? No se enoje, son los mismos que usted ve y que escuchamos recién, pero agregándole un poco de memoria, algo de sensibilidad y, si se puede, una forma de solucionarlo. En la respuesta al quiénes construyen el relato de la ciudad, hay que hacer un análisis de correlación de fuerza para que uno pueda más o menos saber quienes tienen por lo menos de antemano mayor capacidad de incidir en ese discurso hegemónico, porque creo que en definitiva, si hablamos de un relato de la ciudad, aunque sea múltiple, hablamos de un discurso que logra, digamos, cierta hegemonía, para que pueda ser reconocido como el relato de la ciudad. Digamos, podemos tener el relato de Medellín y el relato de Rosario. Y obviamente puede haber múltiples relatos, porque las dos ciudades son muy heterogéneas, pero en una, vos tenías hace 10 años el relato de la muerte caminando por cada rincón y 23 muertos por día, y Rosario la mejor ciudad para vivir. Por ende, hay dentro de la multiplicidad de relatos uno dos o un conjunto de relatos que se articulan y quedan en uno hegemónico. A cualquiera de nosotros nos interesaría que los ingresos a la ciudad no tuviéramos que avergonzarnos de mostrar la pobreza, que viviéramos rodeados de un cordón de riqueza, de un cordón de que mostrara que somos una sociedad pujante, dinámica, moderna. Entonces, ¿qué mejor que colocar en los ingresos de nuestra ciudad unos country con esas casas tan agradables a la vista del viajero? Por otro lado, me entusiasma pensar en un Puerto Madero para nosotros, un puerto madero donde podamos tomar ricos cafés y pasear nuestros perros y conversar de negocios y de... Bueno, para seguir sobre este tema de complejidad de la función del poder, como yo veo, aquí en Europa el desarrollo de la ciudad está en relación con un poco la nueva geografía económica que intenta especializar las ciudades sobre un clúster, un espacio de competitividad, una especialización de la ciudad sobre un aspecto de la economía. Por ejemplo, aquí en Grenoble, la especialización de la ciudad es sobre la nanotecnología. Lyon, que es una gran ciudad francesa, la segunda, tiene una especialización sobre la biotecnología. Creo que hay un relato por parte del poder, ¿no? Y luego hay otro relato, pues digamos, más de la gente de a pie, ¿no? En el caso aquí de Barcelona, ¿no? Es un relato de una ciudad vendida al turismo, zona pues turística, bonita, limpia. Digamos, no estamos simplificando el relato de la ciudad a un eslogan, como puede ser Rosario la mejor ciudad para vivir, pero bueno, efectivamente hay un relato que se construye y hay una pugna por construir ese relato. Generar grietas no es el discurso hegemónico del poder, ¿no? Que es un discurso real, ¿no? No es la ciudad, digamos, real que vive la gente, sino que es la ciudad que vive los turistas que vienen a pasar 10 días, pero no. Un relato posible y es que con criterios de equidad y con criterios de inclusión es posible construir, incluso en sociedades con limitaciones económicas como las nuestras, unas ciudades un poco más cercanas al ideal de que podamos convivir y compartir este espacio de manera razonable. Que la gente no tiene que ser rica ni millonaria, ni la gente está esperando poder pasar vacaciones en el Mediterráneo. Lo que la gente está esperando es vivir en ciudades amables donde haya condiciones posibles para ascender en la escala social, en la escala intelectual, en la escala económica y simplemente vivir bien, vivir en comunidad. Creo que las ciudades sí son en ese sentido lo más apasionante que hemos inventado. Cuarto acto. O inventamos o erramos. El turista se prepara para hacer su última pregunta. No quiere marcharse, pero sabe que el final se acerca, porque ya casi no queda nada por discutir. Sin embargo, todavía queda algo por preguntar. ¿Y qué relato quiere usted? Yo, dice el detective. ¿Solo? Ninguno. Quiero encontrar la pista de un nuevo relato, pero un relato de la humanidad. Debemos entender la ciudad post-fordista, la ciudad post-industrial, para ver cuáles son los caminos para que se puedan pensar, tener alternativas sobre la ciudad. Ya, me parece que es fundamental cómo entendemos a la ciudad y si la entendemos más allá de su límite administrativo. Porque justamente, por ejemplo, los partidos de izquierda tradicional, un municipio no es más que el alumbrado, el barrio y la limpieza. Un municipio y por ende la ciudad, porque es una visión burocrática, digamos, de la política, de la vida, las relaciones. Entonces, si esa es la mirada de este sector, que tiene una mirada de totalidad, debería intervenir en la ciudad de otro modo. Ahora, la cosmovisión que engloba eso es que la ciudad es una cuestión administrativa, que en la ciudad no se resuelve nada, digamos. La ciudad está para asuntos menores. Ahora, para terminar, me parece una idea que es crucial, y es la política. Yo creo que cada vez más la democracia se fortalece en la medida que las ciudades crecen. El caso colombiano es que los poderes locales están transformando el pensamiento político colombiano, y en general es en las urbes, en las ciudades donde, como están todos los conflictos de las ideas, surgen nuevos espacios democráticos. Y me parece que uno de los retos para el siglo XXI es encontrar nuevas formas de gobierno de los territorios. Y entonces yo creo que un intendente no debe tapar baches ni barrer las calles. Por mí, que no lo haga. Que deje el agujero ahí, si quiere no barrer, que no barra, que me importa. Pero sí, un intendente debe rescatar al hombre del abismo horroroso en que se precipita. De la soledad, del desamparo, del desamor, de la mezquindad y de la estupidez. Y debe echar los cimientos de una ciudad que no impida irremediablemente estos refusilos de dicha que alumbran la vida. Que no impida el amor, que no impida la belleza, que no impida el conocimiento. Por eso, señor intendente, los vecinos de la Paternal reclamamos amores correspondidos, goces estéticos, estímulos para la inteligencia y la esperanza de que el universo tenga algún sentido. Y después, si no pasan a juntar la basura, ¿qué me importa? Hemos creado servicios públicos en los barrios, hemos creado espacio público, hemos creado vivienda social, hemos creado muchas cosas, pero todo es necesario, pero no suficiente, porque los problemas siguen y también la sociedad cambia. Es importante no solo el relato, digamos, es un caso final del relato, sino cómo se va construyendo ese proceso, ese relato. Es un relato que, digamos, que no tiene fin. Yo creo que, yo estoy totalmente de acuerdo que no debemos pensar a la ciudad física sin pensar a las personas que viven dentro de la ciudad. Y de hecho, yo creo que para crear una ciudad se debe crear nuevos edificios o nuevos barrios dentro de la ciudad, o una alternativa urbana, una alternativa del funcionamiento de la ciudad. Debemos crearlo con las personas. Yo pienso que básicamente tiene que ser un relato de las luchas, de los conflictos que se dan en la ciudad, ¿no? Yo pienso que es como un relato que se va construyendo permanentemente, ¿no? En el día a día, por los grupos colectivos que están de alguna manera creando el relato en su propia vida, ¿no? En el día a día se empeñan en decir por falta que hay otro modelo de ciudad, que hay otros relatos. Y por eso una de las imágenes puede ser, digamos, la bajada zapatista, que esa tiene la particularidad de ser una imagen de otro relato de la ciudad desde una comunidad indígena, pero llegando a una ciudad, porque tiene una cosmovisión justamente. Y otra imagen que se me viene a la cabeza puede ser, desde un punto de vista totalmente opuesto a ese, el stencil de Banksy de La nena con los globos. O sea, fue tan la magnitud de la crisis que inconsciente y conscientemente nuestra sociedad se fue como adaptando a esa crisis mediante generación de espacios de diálogo, de una sociedad en la que antes unos pocos decidían sobre todo. Fuimos ganando espacio para que la deliberación, la opinión, el debate, la síntesis de los problemas se diera de una manera un poco más abierta. Y ahí surgió lo que yo creo que puede ser un camino, una pequeña luz de cómo debería ser una sociedad mejor, y es una sociedad que tiene capacidad de diálogo. Y de hecho, ¿cómo un poco analizar la revuelta de noviembre de 2005? Fue una revuelta sin mucho discurso. Estaba una revuelta en acta. Entonces, el hecho de quemar las autos, también varias equipamientos, una lucha contra la policía, estaba una revuelta en acta. También tuve el tema de la lucha por la vivienda, ¿no? El colectivo de Barcelona de Vivienda, ¿no? Que exigía el derecho a una vivienda para todo el mundo, ¿no? Estamos hartos, ¿no? No una casa en la puta vida. Y creo que esa imagen es totalmente distinta y con 20.000 formas de análisis. Muestran esta complejidad y esos valores o esa cuestión que por ahí se siente más que se explica de otro relato de la ciudad. Poder se preocupa tanto de crear su propio relato de la ciudad, pues porque realmente tiene un interés, ¿no?, en que esa sea la subjetividad de la gente, ¿no?, de la gente de la ciudad a través del relato que marca el poder. No nos queda otra que intentar que este otro relato, digamos, más del día a día, más de las problemáticas de la gente, que también pueda circular lo máximo posible, que la gente se sienta de alguna manera tocada por ese otro relato, identificada. Sí o sí, la idea planetaria tiene que estar en la idea de un nuevo relato de la ciudad. Digamos, porque si no, sí se caería en esta lógica antinómica de plantear que el nuevo relato de la ciudad es volver a las comunidades indígenas y el comunismo primitivo. Digamos. Entonces, hoy el desafío de construir imágenes de nuevo relato de la ciudad tienen que ser imágenes planetarias, imágenes globales. Thank you.